de ser y de hablar. Las palabras que escapan del blanco atrapado, del negro arrastrado. Los dedos meciendo y rompiendo silencios, trazando fragmentos que eviten despertar. Pero la voz se ha quebrado, dice que ha abandonado. Al ver al viejo perdido llorar, sentir al niño agitar las manos clamando un techo, un abrazo. Es el sueño, es la oportunidad. Cedero ha venido a cantar aquellas sombras del bar que beben su destino. Su camino, su camino. Estoy sentada en el borde y la voz no responde. Ha decidido que marzo traerá más dolor, por eso sueño. Sombras del bar que beben su destino.